la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomichingones.blogspot.com. Discutir, ¿para qué? Los maestros no estamos acostumbrados a discutir. Incluso las prohibiciones y restricciones impuestas en la escuela no son sino la consecuencia del miedo que tiene la dirección por asumir sus responsabilidades. En un clima como este, todo aquel que se hace promotor de un interés auténtico por los contenidos del currículum y por el grado de efectividad del aprendizaje es tratado como un subversivo. Ánimo, este testimonio no es de un docente argentino, sino italiano. Qué pequeño es el mundo, ¿no? Conozco la perfección, pero de muy raro modo, buscando no decir nada, poder expresarlo todo. Arbolito y arbolito, con el rocío no llores, está presa tu raíz, pero tus ramas dan flores. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre. ¿Por qué no puedo ser libre, ni tampoco prisionero? ¡Ay de mí! Vivía cerca de un río, pero estoy muerto de sed. El río enseña a marcharse, pero no enseña a beber. Vi mi juventud lejana, tan cerca a la muerte vi, que de pronto tuve gana de vestir luto por mí. Porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero. ¡Ay de mí! Reniego y desconfío del agua dulce en el mar y de cada verso mío que me nació sin llorar. Escuchas risas y aplausos, provocas una emoción. Tu canción está hecha tizas, pero aún es tu canción. Libertad, yo te libero, haces que mi canción. Porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero. ¡Ay de mí! esto lo practica Dios. Y algunas veces el mal. Lo bueno de tener voz no es hablar, sino callar. ¿Qué canción mala no es buena cuando cumple su destino? Perfeccionar una pena o señalar un camino. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre ni tampoco prisionero. ¡Ay de mí! Recuerda como yo las fosas que abrió la guerra, que están cubiertas de tierra y que la guerra existió. Los dueños de la soberbia tenían siempre razón. El no equivocarse nunca era su equivocación. Libertad, yo te libero, haces que mi canto. Porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero. Libertad, yo te libero. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Buenas noches, Mónica. Buenas noches a todos. Antes que nada, tendríamos que aclarar lo de Carlos, ¿no? Porque han llegado varios mensajes preguntando qué pasa con Carlos. Sí, tuvo un pariente, un problemita de salud, que ya está bastante mejor, así que esperamos que Carlos se va a reincorporar mañana con el programa, como siempre, de 8 a 9. Y bueno, aclarado esto, vamos a aclarar por qué también elegimos el texto con respecto a la educación. Es que vamos a volver a tocar, valga la redundancia, el tema de la semana pasada y del anterior, donde hablamos del código de falta, y hablamos también un artículo de Saín, ¿no?, sobre la capacitación de la policía. Era capacitación universitaria. La capacitación universitaria de oficiales, suboficiales, comisarios y demás, hacia arriba. Que fue cortada abruptamente porque les molestaba que la policía fuera a la universidad. Y bueno, vos irónicamente hace un rato fuera de micrófono me decías, ¿por qué molesta, no? Que la policía se eduque o que tenga otra cabeza, una apertura de cabeza hacia otras cosas, ¿no? Saín había comentado en ese momento que después, primero iba a ser un año, después tuvieron 2 años, y entonces él había visto una afinidad en que se había dado entre los oficiales y él como profesor, y que algunos oficiales empezaban a tener dudas y cuestionamientos sobre la conducta de la institución o comportamientos de la institución, y esto no gustó para nada al que en ese entonces, el que ahora es ministro de Seguridad, que en ese entonces era jefe de la policía de la provincia, Paredes, y se terminó ahí la educación de la policía, por lo menos la educación universitaria. Recordemos que los comisarios, que juegan un papel importantes, desde en el control social hasta en la decisión de penas y castigos y qué está bien y qué está mal, precisamente por el famoso código de faltas, querían que les vayan a dar enseñanza universitaria a las comisarías, no tener que ir a la universidad. A lo cual Zain les respondió que si querían un título universitario, tenían igual, que ir a la universidad. Claro, igual que cualquier hijo de buen vecino, tenían que ir a sentarse en las aulas de la universidad, lo cual me parece fabuloso. No sé a qué miedo le tienen. Tienen un miedo fabuloso a darse cuenta de que están equivocados, o a quedar expuestos, o a contaminarse con gente que estudia, porque siempre la lucha fue así, ¿no? En realidad, el miedo a la educación es en general. Te cuento que yo, cuando tenía 20 años, cuando a los 18 decido estudiar, seguir la carrera docente, era justamente porque estaba convencida de que la educación liberaba, ¿no? Que la educación podía aportar a cambiar las cosas. Nunca creí en el tema de tomar las armas y siempre pensé que la educación era la forma. Estoy totalmente convencida. El tema es que estoy bastante peleada con lo que es el sistema, porque siento que el sistema, en vez de... Obviamente el sistema está para que las cosas sigan siendo como son, o sea, no para cambiarlas. Entonces, a raíz de toda esta red de pensamientos que fuimos ligando con Ramón, enganchamos con el tema de educación. ¿Por qué les molesta que la educación, la policía se eduque, y en realidad molesta en general la educación? Y por eso el sistema educativo también es como es, y yo igual albergo esperanzas de que algún día cambie, aunque no sé, a veces me he puesto a leer autores como Iván Illich, que hablan de la no escuela, y realmente creo que va más por ahí la cosa, pero bueno, no me voy a meter en un tema tan escabroso. Yo traje algunos artículos de una revista que salió en el 83, que se llamaba Educo, que apenas empezaba la democracia en ese momento, y era una cooperativa que planteaba replantear cosas en el sistema educativo y ser una alternativa. Después, bueno, como todos esos sueños que a veces quedan por la mitad, Educo creo que no siguió funcionando, pero tiene unos artículos buenísimos. ¿Querés leer ese párrafo del estudiante? Pero en realidad está buenísimo, porque lo que leímos antes era del sistema educativo de Italia. Sí. Y ahora esto creo que es de Francia, o sí. Sigue siendo Italia. No, es Francia. Es Francia, bueno. Antes quiero decir algo más. Yo creo que para que la sociedad crezca como sociedad, para que deberíamos saber primero cuáles son las dudas o los intereses en la sociedad en general, o en todos nosotros, que nunca van a ser los mismos, van a ser muy variados. Pero yo creo que la convivencia, la baja del delito, la baja de los abusos de autoridad por parte del Estado o de la policía, creo que son intereses comunes, donde podamos convivir con menos violencia, con el respeto por el otro, las mujeres, los chicos sean respetados, y no haya que estar siempre peleando por ese tema. Para eso necesitamos no solo más escuela, porque es fácil hacer muchas escuelas, algunas ni siquiera tienen maestros adentro, pero no solo tenemos que cuestionar escuelas y asientos en las escuelas, sino la educación que van a recibir nuestros chicos. Porque yo creo que todo nos habrá pasado, o todos los que tenemos chicos y andamos en auto, por ejemplo, esa propaganda que salía y que se dio en las escuelas también, bajar línea a los chicos con respecto al semáforo en rojo o la línea peatonal. Y nos habrá pasado muchas veces que vos vas en el auto ocupado y lo ves al semáforo rojo y tratás de frenar al último momento, y ya tu hijo te está diciendo: papá, ese es el semáforo en rojo, no tenés que pasar. Y eso tiene que ser una clara muestra de que los que tienen que recibir educación no somos nosotros con 50 años, sino los chicos. Tenemos que apuntar a ellos y ver qué educación. Y que estén todo el día en la escuela no nos asegura que estén educados, ni que sean mejores personas, ni que tengan libertad de pensamiento, ni que sea rico lo que están recibiendo, sino que están todo el día en la escuela, que tiene que ver con el párrafo que voy a leer ahora. Y entonces, así como pienso eso, también pienso en lo que muchas veces cuestionamos, que es desde la policía, la legislatura, o de la misma mano va el tema de las leyes, o los jueces, o la conducta del Estado, y no son personas que vienen de otro planeta, son parte de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestra educación primaria, de nuestra educación secundaria salen los doctores, salen los albañiles, salen la policía, salen los políticos, salen los legisladores. Entonces, si esto está mal, yo creo que si las cosas están mal y las queremos cambiar, tenemos que ver desde dónde viene, dónde está el almácigo, cómo se está cuidando la semilla y qué se está haciendo para que esto se corrija. Porque ahora echarnos la culpa entre todos está bárbaro, sí, no deja de ser una verdad. Cada uno tiene su culpa. Pero el tema es, ¿se puede solucionar? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Hasta ahora el sistema educativo está para que el sistema siga siendo lo que el sistema es. Yo albergo alguna esperanza en el fondo de que se pudiera cambiar, pero muy poquita. Yo recuerdo la escuela, en mi escuela, bueno, la escuela primaria era también, era, ¿cómo te puedo decir? Era bastante cerrado, había que ser muy obediente. Yo recuerdo una escuela donde uno tenía miedo de respetaba por miedo, diría Galeano. Voy a traer de vuelta Galeano. Respetaba por miedo al castigo, que no sabía cuál era ni siquiera. Pero la escuela secundaria era una escuela donde había un escalón, el profesor estaba más alto, había no castigo físico, pero todo el tiempo era castigo para que obedezcas y para que callado y quieto y parado y las manos al costado del cuerpo. Y realmente a mí no me dejó ningún recuerdo bueno, no me interesa recordar demasiado la escuela. Yo creo que tendría que haber una enseñanza donde uno aprenda algo rico, ¿no es cierto?, y pueda interactuar con la educación. Bueno, ya vas a ver cuando lea bueno. Ese. Es muy cortito, no es aburrido, esos párrafos que señalé. Todo lo que decís, ¿no te suena a ley antisubversiva, código de falta? Me suena a código de falta. Como que de chiquito represión por las dudas, hacer caso. Mira, por ejemplo, ¿no es irónico que el funcionario que resuelve los problemas de seguridad encerrando pobres se llame Alejo Paredes? Está muy este bueno mensaje eso. Es un mensaje que acaba de mandar Oreste de las Tapias. Muy bueno, Oreste, la verdad. Tiene que guionarnos el programa. Para los que no recuerdan el programa pasado, nosotros sí lo recordamos porque hasta un programa para atrás recordamos, Alejo Paredes fue el jefe de seguridad y fue premiado a jefe de seguridad cuando estuvo en el caso de Río Cuarto, no sé si recordarán, el caso no era Belsunsen, era Dalmazo. No era Dalmazo, fue el comisario que entró y se encargó del caso, del que por supuesto no se pudo probar nada, no se encontraron más pruebas de las que nada había y todo lo demás así. Fue premiado como jefe de seguridad, fue ahora ministro de seguridad de la provincia y antes como jefe de la policía de la provincia. Ese es Alejo Paredes. Para que y es al que le molestaba que la policía vaya a la universidad. Es al que le molestaba que la policía estudie universitario, lo cual validaría las acciones de la policía, entre otras cosas, porque cuando... Además no había un descontento por parte de la gente que iba a estudiar, todo lo contrario. No, al revés, ese fue el miedo. Claro. No, esto capaz que piensan, dijeron. Muchísimas veces muchos de los chicos que yo he tenido de alumnos acá en las escuelas van a estudiar para policías porque a lo mejor no tienen, eso no lo digo, a lo mejor, recursos para ir a otro lugar. Entonces, de golpe, que tuvieran acceso a un nivel universitario, a una formación con SAIN, con personas como SAIN, sería fabuloso. Pero claro, no conviene, van a pensar, van a cuestionar. ¿Recordás si en el código de falta está prohibido hacer grafitis en las paredes? ¿Sabes que no me acuerdo? Podríamos revisarlo. Dale, lo revisemos. Antes, déjame leer esto, dale, déjame leer. ¿Puedo? Dale. En busca de una alternativa. Sí, es cortito, ¿eh? Es cortito. De la revista Educo, que era una cooperativa del año 83. Aclaro porque nombra a Florencio Escardó como si todavía estuviese vivo y Florencio Escardó murió en el 92. Una vez un pedagogo al iniciar un seminario se presentó ante sus alumnos y les dijo, escucha este Ramón, esto te hubiera gustado. Buen día, yo no traje un programa para que lo hagamos juntos. No tengo bibliografía para que la busquemos juntos en función del programa. Yo no tengo alumnos porque también yo soy alumno. De manera que vamos a trabajar juntos. Esta es mi propuesta. Este pedagogo se llama Paulo Freire, que era, bueno. Bárbaro. De Brasil, ¿no? Después voy a comentar algo de eso, se me acordar. Bueno, dale. En la Argentina de nuestros días, un pediatra sostiene, la democracia fracasa porque los hogares y las escuelas no son democráticas. La democracia deberían enseñarle a las madres y las maestras. Pero ¿cómo podrían si ellas tampoco crecieron en un ambiente democrático? Ese pediatra se llama Florencio Escardó. Si es cierto, como sostiene Piaget, sí es cierto, como sostiene Piaget, que hay dos tipos de relaciones sociales, las relaciones de presión, basadas en el respeto unilateral, y las relaciones de cooperación, basadas en el respeto mutuo. Sí es cierto que la una hace a la sociedad autoritaria y la otra a la sociedad democrática. ¿Qué tipo de relaciones sociales transmite y practica nuestra escuela? Bueno, es una pregunta que da para abrir el debate y 10 programas, ¿no? Espera que voy a acotar algo de eso. Recuerdo una escuela, así como hablé de una técnica, en la que hablé primero en la escuela secundaria, hice en una escuela que se llama República de Grecia de Educación Física, yo soy auxiliar docente de Educación Física, en una materia con una profesora Dadone, se llamaba la profesora, estábamos tocando el tema, habíamos hablado de la noche de los lápices, después voy a tocar el tema ese también. Y nos dijo, la profesora nos dice, chicos, estamos estudiando fuera de Rosario, fuera de la ciudad, había que pagar un pasaje más caro, podríamos pedir que les den medio boleto para que pudieran ustedes, porque ahí había chicos con escasos recursos, y venía bien el medio boleto y poder usarlo y ayudaba a la educación si es que queríamos. Eso corría el año 86, mira, me acuerdo. Entonces la persona dice, mira, no cortemos la ruta ni nada, pero hagamos una sentada a la orilla de la ruta. Yo tenía 18 años, recién había sido sorteado. En ese entonces estaba la colimba todavía. Nos sentamos al lado de la ruta. Día siguiente llegamos a la escuela, policía en la puerta de la escuela. ¿Qué pasó? Sacaron el director. Mira, acordate, esta profesora, antes que nada te voy a introducir en el ámbito. La profesora dijo esto: en lugar de tener todos los bancos en líneas donde no nos vemos ni nos conocemos, hagamos un círculo. Cuento dos clases de esta profesora. Da para dibujitos de Tonucci esto que sí, totalmente, dices, sí. Escucha, hagamos un círculo. Empezábamos a trabajar en círculo donde todos nos veíamos. La clase estaba buenísima. Cualquiera levantaba la mano, interactuaba, preguntaba, decía. Empezamos a trabajar en grupos. Cada uno elige uno de los temas. Los temas a tratar son tales. Vos elegías qué tema querías. Te juntabas con los que querían tratar ese tema, de a 5, de a 6. Lo preparabas durante la clase misma. Podías llamar a la profesora para consultar o no. Terminaba la clase y la clase la dábamos nosotros, cada uno de su tema. Y cuando los temas daban para más, seguía la próxima clase. La verdad, nunca había vivido eso. Yo venía de la escuela, ya te digo, parado al costado del banco con los brazos al costado. A eso era maravilloso. Para darte una idea. Las pruebas no había. Vos con lo que trabajabas durante el día, automáticamente eras calificado. Cuando llegamos ese día a la puerta de la escuela, después de la sentada, estaba la policía. ¿Qué habían sacado? Habían relevado al director de la escuela y a la maestra, profesora, porque era un secundario, la profesora, Dadone, la correntina, le decíamos. El director, ¿quién lo vino a ocupar el cargo? Un capitán del 121, año 86. Para que te des una idea de lo que era, lo que vos leíste recién, hagamos juntos la materia, el estudio, trabajemos juntos. Porque nosotros nos habíamos interesado en el método de estudio y hasta nos interesamos en materia que realmente no le estábamos dando ninguna bola hasta que llegó esta maestra, esta profesora. No, vale, esa es la forma de construcción del saber. Y aparte no desde un pedestal, sino desde el mismo lugar. Me acuerdo que Blecher había acuñado el término de señaje, porque hablaba de enseñanza y aprendizaje que lo tenía tanto el que está del otro lado como el que está del lado del docente. Él ponía en el mismo nivel todo. Que fue el apunte por el que nos mataron a golpes cuando entran los milicos a mi casa, que como el apunte se llamaba... yo lo conté acá la primera vez cuando vine... algo de operativa, algo de pedagogía operativa, algo así. Sí, vas a poder leer eso, déjame terminar la frase. Parece los chicos de la escuela. No te acordás, si me echan la culpa a mí, soy terrible. Hace tiempo... señalando, quiere leer algo que le gustó. A mí, qué malo tuyo, Mónica. Entonces, lo pusieron muy locos porque leyeron la palabra operativo. Hoy estamos mucho con lo de subversivo. Y no me quiero olvidar, no sé si no estamos hablando mucho y tenemos que ir a la música, pero hablaste de boleto estudiantil, tenemos que hacer un comentario al respecto. Sí, de una propaganda de la provincia. Sí, ¿querés leer el texto y después lo contamos o lo contamos ya? El texto, vamos a un temita musical y lo contamos. ¿Después contamos? Sí, pero hablamos demasiado, la gente ya se pierde. Deben estar durmiendo, han cambiado la radio. No cambien que... ¿Querés que hablemos los dos a la vez? Lee. Una sed insatisfecha, se llama. De todas las cosas que durante el día hacemos en el colegio, ¿cuál es la que propiamente tiene un objeto? ¿Es que algo tiene objeto? Quiero decir, para nosotros. Por la noche sabemos que hemos vivido otro día, que hemos aprendido esto o aquello, que hemos cumplido satisfactoriamente el plan de estudios, pero hay algo vacuo en todo esto. Quiero decir, interiormente, nos queda como una sed íntima, insatisfechas. Se llama, es una parte del texto, se llama Las tribulaciones de un estudiante de Toulouse, por supuesto desde Francia, que lo había comentado antes de Mónica. Vamos a un temita, por favor. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto, mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante, que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos dé la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipayaje local. A los milicos los ponen pa' que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen ni se curen en salud, enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral baja tiene contados los días, desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores, yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que pa' nada, porque a la gente asonzada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Les contamos que venimos escuchando Jorge Marcial y me parece que vamos a seguir escuchando Jorge Marcial y toda la noche. Primero fueron coplas de La Libertad y recién así hablaba Don Jaureche. Y bueno, lo que quedamos en contar. Sí, la deuda. Es acerca del reclamo por el medio boleto que se dio en su momento. Fue lo de. Lo que ocurrió fue, no fue la noche de los bastones largos, fue por eso. La no noche de los lápices. La noche de los lápices, perdón. Sí, el 16 de septiembre. 16 de septiembre. Sí. Bueno. Hay una propaganda que está saliendo por televisión, que sale desde el gobierno de la provincia, que el gobierno de la provincia está. El jefe de la provincia, en este caso el gobernador, es de la Sota. Primero vamos a recordar desde nuestra responsabilidad como, o nuestra obligación como Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, recordar un cruce que hubo de palabras entre madres y el gobernador de La Sota, cuando él en un discurso dijo que les pasó lo que le pasó porque no cuidaron a sus hijos, a lo que ellas a coro le respondieron que precisamente por cuidar y criar bien a sus hijos les pasó lo que les pasó. Ese mismo gobernador, el que está utilizando ahora la desaparición de jóvenes en la noche de los lápices, claro, en la lucha por el boleto estudiantil, sí, en una publicidad donde dice los jóvenes de la noche de los lápices desaparecieron, las jóvenes de la noche de los lápices desaparecieron por pelear por el medio boleto, y ahora esta provincia le está dando el medio boleto. Está utilizando para un beneficio político propio la desaparición de estos jóvenes que él mismo criticó. Así es. Y sí. Da bastante bronca, ¿no? Sí. Me salté lo que seguía. Lo que seguía es un artículo que salió en la página, para los que tengan internet y les guste entrar. La página es rebelión.org. Hay información de Argentina, de distintos países. Y salió una crítica en esta página acerca del código de falta. Sí, que dice, en varios párrafos coincide con lo que veníamos comentando nosotros, ¿no? Sí, y dice, en la ciudad de Córdoba, al igual que en el resto del país, la problemática de la seguridad ocupa un lugar central en el debate público. ¿Qué es lo que hablábamos antes? ¿Qué quería el pueblo? ¿Si vivir más tranquilo? Creo que es generalizada la opinión, ¿no? La política de seguridad cordobesa ha sido elaborada con el asesoramiento de ¿quién? A ver, adivinen, les doy posibilidades. El Manhattan Institute. Sigue al igual que las pautas de la doctrina de tolerancia cero. Pues esto fue lo que prometió Mestre, el que está ahora de intendente en la ciudad de Córdoba, prometió tolerancia cero, en la que se reclama la intensificación del castigo al pequeño delito. No, ojo, sea cosa, al pequeño. Claro, no sea cosa que se los castigue a otros. Al que... pez grande, sí. Y a las infracciones menores. Hay que intensificar el castigo a las infracciones menores porque son muy peligrosas. La principal herramienta de la que se valen las agencias ejecutivas provinciales a los fines de poder llevarla adelante es el código de falta. Sancionado. Me suena, yo lo escuché en algún momento. Sancionado en Córdoba por ley provincial 8.431 y nunca derogado, nunca tenía que ser reemplazado. Está cajoneado un reemplazo de este código de falta. Al que no he podido leer, habría que ver. Ojo, estamos pidiendo un reemplazo y capaz que el que venga es peor, ¿no? Vos, prefiero el que viene. No solo se debe decir que la mayoría de las conductas descriptas se focalizan en las condiciones de vida de las personas, tales como la vagancia, la mendicidad, la prostitución, o en norma de civilidad, como ser desórdenes en la vía pública o falta de respeto a las mujeres, sino también que quien se encarga tanto de efectuar la detención como de investigar, acusar, juzgar la falta cometida es la misma policía, violando sistemáticamente las garantías del debido del proceso penal. ¿Qué es lo que habíamos comentado la pasada? Claro, por eso es inconstitucional, por eso es totalmente inconstitucional. Porque, entre otras cosas, tenemos el derecho a un defensor cuando declaramos, porque la Constitución Provincial, que es la misma legislatura que hizo esto, dice que cualquier declaración que hagamos sin nuestro defensor presente es inválida. Acá está validando esto. ¿Querés que siga leyendo yo un ratito? La aplicación de las normas contravencionales, caracterizadas por su amplitud y ambigüedad, esto de la ambigüedad se repite también en la ley antiterrorista, ¿te acordás? Generan un espacio de excepcionalidad material que constituye en la práctica el ejercicio de una política de control, selectiva y arbitraria en manos de la agencia policial. Así, además, es paradigmático el uso de uno de los artículos estrella del Código de Faltas de la provincia de Córdoba, en cuanto a, por un lado, la invisibilización del problema de la pobreza para los sectores integrados, y por el otro, su aplicación selectiva a los sectores marginales, haciéndolos ver como el factor de peligro que pone en riesgo la seguridad de los habitantes. La referencia es el artículo 98, merodeo en zona urbana y rural, el que describe, serán sancionados con multa de hasta 5 unidades de multa o arresto. Aclaro que la unidad de multa son 25 pesos. O sea, 25 por 5, 125 pesos. O arresto de hasta 5 días los que merodearen edificios o vehículos, establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales o mineros. O sea, si merodean un rancho, no hay drama. Y una villa miseria tampoco. Espérate, no habla de escuelas. O permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible, según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos. ¿Alguien vio Mickey Vainilla? Sí, cómo no. Bueno, cuando pide que lo arresten porque es un extranjero oscuro. Sí. Yo digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Yo discriminando. Yo no estoy discriminando. No. Yo digo, ¿alguien ve una diferencia entre una persona bien vestida apoyada en la puerta de mi auto y alguien con una gorrita apoyada en la puerta del propio? Porque acá lo que está diciendo es exactamente eso. Más vale, aparte no creo que tu auto corra, tu auto lo vayan a cuidar. No. Ni al niño. Digamos un auto. Si hay alguien en la puerta de mi auto, está tratando de arreglarla. Está tratando de arreglar la cerradura para que la cierre. La mía la está tratando de abrir. Claro. No va a poder. Porque... Claro. Ni aunque quiera lo podés abrir. Y aclaremos que lo que acabas de leer va en contra de la Constitución Nacional, donde nos asegura libre tránsito por todo el país. Tenemos libre tránsito por todo el país. No es que cerca de los autos no es el país, cerca de autos no, no dice eso la Constitución. Tenemos libre tránsito y no dice los que tengan gorra o no gorra. Esto hay que derogarlo. ¿Te aclaro? Estuvo Manu Chao, para el que lo conocen, hizo una declaración en la revista La Lucierna, que es una revista que lo hacen los chicos de escasos recursos en Córdoba. Sí, de los pibes de la calle de Córdoba. De la calle, sí. Que en Rosario está el Ángel de Lata, acá está la Luciérnaga. Y Manu Chao dijo que esto le recuerda, creo que es Kansas, no recuerdo ahora, en Estados Unidos, un lugar de Estados Unidos, donde lo utilizan para poder detener a los latinos que encuentran ahí, y van a cárceles, fíjate, el negocio, privadas, donde el Estado paga por cada detenido. O sea, les conviene detener gente, utilizan este método, y en Francia hace 10 años. Después no hay ningún otro lado donde él recuerde que se aplique la detención por cara o merodeo, que es más o menos lo mismo. Se está hablando en el mundo, en internet, en distintas páginas. Esto hay que derogarlo, es una vergüenza para la Argentina. Desde el gobierno nacional deberían hacer algo también para esto. Y no poner la ley. No, yo no digo que no se esté haciendo. Yo digo que apuremos los trámites. Yo apoyo al gobierno. Apuremos los trámites. Esto hay que darlo de baja. Esto está castigando a un pueblo por ser pobre. Cuando vos castigás al borracho por tomar alcohol en la vereda, pero no por salir, fíjate, no se lo castiga por estar borracho, se lo castiga por tomar alcohol en la vereda. ¿Que quién toma alcohol en la vereda? El que no tiene plata para ir a un bar. Ahora, si vos salís del bar borracho, no está castigado, ¿eh? Si vos te vas a tu casa borracho, lo tomaste en el bar, no salís sin botella, no pasa nada. Mientras no hagas lío. Ahora, si vos no haces lío, pero lo tomás en la vereda, sí, vas en cana. Se está castigando la pobreza. Córdoba, la segunda, ¿quieren ser la segunda ciudad del país? Bueno, la segunda ciudad del país tiene una ley vergonzosa que está yendo contra su propia constitución y contra la constitución nacional. Y si querés te comento algo de la ley, que es una ley que no sé, la han hecho, se ve que entre la mañana y la noche, porque dice, mirá un artículo 2 del título del régimen contravencional. Del código de falta. Dice, las disposiciones generales de este código serán aplicadas a todas las faltas previstas por la ley, provinciales y ordenanzas municipales. Claro, porque tiene una validez provincial, la sacó la legislatura. Salvo que ésta dispusiera lo contrario. ¿Cuáles? Las municipales. O sea que acá están diciendo que la ordenanza municipal tiene más valor que esta ley provincial. Esto es una burla a la inteligencia de todos los que vivimos en la provincia. Es un chiste esta ley. Y al funcionamiento democrático, totalmente. Y a la constitución provincial, sí. Y a la constitución nacional, y a todos los que podamos unir las cosas entre sí. A los demás los cuidan de que no vayan a la escuela. Continuamos leyendo. Antes del análisis funcional del artículo se imponen unas breves consideraciones que hacen a su legalidad. De esto estamos hablando, de la ilegalidad de él. En este sentido, uno, incorpora una presunción de sospecha delictiva que autoriza la intervención policial por un supuesto estado de peligrosidad del contraventor, lo que contradice la propia Constitución Nacional y diferentes tratados internacionales, ya no solo la Constitución, sino tratados internacionales. El merodeo sin motivo, esto es, el simple ejercicio del derecho a la libertad ambulatoria, se plantea en los siguientes términos: en forma susceptible de causar alarma o inquietud a quienes estuvieran en esos lugares. La sanción de comportamientos no por el peligro o daño que acarrea en sí mismo, sino por la impresión, el juicio totalmente subjetivo que provoca en terceras personas, que obviamente son personas escuchadas por la ley. Claro, es violatorio del principio de lesividad. En cuanto al análisis funcional, primero, invisibilización del problema de la pobreza. Se puede decir que se produce de dos maneras. La primera, referida a la posibilidad que tienen las agencias ejecutivas de detener a quienes ellos consideren necesario. La consagración legal de un artículo tan vago como el comentado hace que dentro de él se esté en presencia de un espacio de facto desregulado que permite a las agencias ejecutivas obrar con total discrecionalidad. Así, si el problema que aqueja a la sociedad es la pobreza, una buena estrategia de invisibilización de la misma es hacer desaparecer a los pobres de los espacios públicos. En consecuencia, la consecuencia de este accionar es la segunda manera de invisibilizar a la pobreza, es decir, transformar un problema político de desigualdad económica e inseguridad social en un problema de punitivo. Aquí la perversión. Los sectores integrados ya no perciben a la pobreza y la desigualdad como un problema que les es propio, sino como un factor de riesgo que amenaza con su seguridad personal. Que un poco me hace acordar a lo que leímos del documento del que nos dieron en el Archivo de la Memoria cuando fuimos al encuentro de derechos humanos en octubre, noviembre del año pasado. Un poco el análisis que hacían los chicos de los organismos, de hijos, de abuelas, del archivo, de la Asociación de Expresos, ¿no? Era más o menos esto, el problema de la desigualdad social y bueno. Sí, hay un artículo en la misma revista La Luciérnaga, la encontré hoy y la estuve leyendo, eso precisamente, donde estos dos cómicos son actores y hacen de Thelma y Nancy, creo sí, que es. Sí, están geniales. En Córdoba. Sí. Y hacen una burla y nombran específicamente en el que puede leer la revista al código de falta y dice, por suerte me salvé mi barrio privado, le dice una a la otra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, no sabes, lo hice detener, dice, era morocho y tenía una gorra. ¿Pero qué pasó? Dice, te quiso asaltar. No, dice, bueno, te asaltó, te robó algo. No, dice, no le di tiempo. Lo dice detener antes. Yo me di cuenta. No, sí, es así. Dice, te salvaste. Sí, dice, vos al que veas con gorra, llamás a la policía y que lo detengan. Sí, Thelma y Nancy son las que dicen, los que hablan de esta yegua. Yegua. Nos vamos a quedar sin pobres, Thelma. Nos va a dejar sin pobres. Sin pobres en este país. Vamos a un tema. De Marciali. Allá voy como en Maloca al decir de un mendocino, al que nunca toma vino se le envejece la boca. Cada vez que me curo me llevan preso, cada vez que me curo me llevan preso. Argentinas son las viñas, será por eso. Argentina son las viñas, será por eso. En la comisaría pago la multa, será porque el comisario tal vez no chupan. Será porque el comisario tal vez no chupa. Tomemos un trago de vino y enseguida viene otro litro de ese que toman los curas, comisario y gobernador. Y si ellos no pagan multa, tampoco la pago yo. Ahí va la segunda pa' usted, amigo Palorma. Los que elaboran vino son productores. Los que elaboran vino son productores, y los que lo chupamos, admiradores, y los que lo chupamos, admiradores. Cuando sea comisario, haré que multen a los que le echan agua y no al que chupe. A los que le echan agua y no al que chupe. Tomemos un trago de vino y enseguida viene otro litro de ese que toman los curas, comisario y gobernador. Y si ellos no pagan multa, tampoco la pago yo. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, nos ha quedado poco tiempo para ir a la sección Noticias, Ramón. Largamos con esta, que tiene que ver con el tema que estamos tocando. En realidad las dos tienen que ver con el tema que estamos tocando. Hablamos del juicio al comando radioeléctrico fascista, dice el título de esta noticia. El fiscal, cuento de esta noticia, comento que la semana pasada sufrieron amenazas de nuevo los testigos de este juicio, ¿no? A pesar de las amenazas que han sido reiteradas y bastante desde el año pasado empezaron el tema de las amenazas, te leo esto para que veas por dónde está el juicio, ¿no? El fiscal Carlos Bonella y el abogado querellante Claudio Oroz coincidieron en solicitar la pena de prisión perpetua para los 6 policías del Comando Radioeléctrico por el fusilamiento de 3 militantes de la Juventud Universitaria Peronista en 1976. Oroz, en su exposición, consideró que a partir de todas las pruebas que se han adjuntado, afirmamos con certeza que los militantes Ana Villanueva, Jorge Díez y Carlos Oliva fueron secuestrados por los imputados Pedro Nolasco Bustos, Jorge Olivieri y José Olivieri y Jorge Huorona. En ese sentido, solicitó la pena de prisión perpetua en cárcel común por considerarlos coautores de privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía y por el número de colaboradores. Oroz afirmó que los imputados son los autores materiales del hecho, son los que dispararon en cumplimiento de los órdenes de la cabeza del área 311, que en el 76 estaba a cargo del represor Luciano Benjamín Menéndez, para la aplicación de un plan sistemático criminal y clandestino de exterminio. El letrado recordó que las víctimas eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista, a la que Menéndez había incluido como un blanco a ser aniquilado. Y añadió que a partir de las pruebas presentadas quedó certeramente acreditado que Ana Villanueva era militante de esa agrupación. Por su parte, el fiscal Gonela destacó la prueba reunida en esta causa, a la que calificó de concluyente. Y añadió que el grado de certeza logrado es paradigmático. Dudo de que se pueda igualar la calidad de la certeza obtenida en este caso sobre la participación de los imputados en el fusilamiento de los jóvenes de la JUP, y enmarcó los hechos en el contexto de la represión ilegal dentro de un plan sistemático de exterminio. ¿Querés que comentemos el comunicado de abuelas sobre una actividad que hay mañana? Dale. El jueves 15 de marzo. Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba, junto a Javier Folco y Luigi Vallebona, tienen el agrado de invitarlos a participar de la presentación del nuevo proyecto Servilletas por la Identidad. La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 15 a las 10 en la Sala de Identidad del Archivo Provincial de la Memoria, en Córdoba, en el pasaje Santa Catalina. Como es de público conocimiento, la incansable tarea que la organización lleva a cabo en busca de nuestros nietos desaparecidos y nacidos en cautiverio sería imposible sin la difusión que nos permite llegar a esos casi 400 jóvenes que dudan sobre su identidad. En busca de nuevas herramientas comunicacionales es que nace la propuesta de Folco y Vallebona. El proyecto se basa en la impresión de servilletas de papel, las cuales serán repartidas gratuitamente en distintos bares y restaurantes de la zona y de la provincia, donde concurran fundamentalmente los jóvenes nacidos entre el 75 y el 80, como así también la ciudadanía en general. Este elemento, que pareciera tan simple, es de gran ayuda, ya que posibilitará acercarnos de una nueva forma a todas aquellas personas que podrían ser los nietos buscados, o a quienes puedan aportar elementos y cooperación para la búsqueda realizada por Abuelas de Plaza de Mayo. Esperamos contar con su presencia y agradecemos su difusión. Firma el comunicado a Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba. Bueno, y entre las noticias, lamentamos tener que dar una noticia fea, que es la brutal golpiza que recibió una militante de Madre de Plaza de Mayo, Nora Centeno. La víctima dijo que no se trató de un episodio de inseguridad más, hubo particular ensañamiento, denunció. Nora Susana Centeno, de 78 años, a quien la golpearon mal en la cara, en la foto se puede ver muy dañados los ojos y el resto de la cara, militantes platense de Plaza de Mayo. Esta mujer de 78 años se miró al espejo en la mañana de ayer y vio la secuela de su brutal golpiza que sufrió el sábado por la tarde, cuando fue asaltada por dos delincuentes en su vivienda de Villa Castel. Si bien en el momento pensó en no hacerlo público tan violento episodio, fundamentalmente para preservar a su familia, la indignación pudo más y decidió salir a contar su pesadilla. Según considera la mujer, todavía conmocionada por lo sucedido, no se trató de un episodio de inseguridad más. La víctima afirmó que los delincuentes actuaron con ensañamiento hacia ella por su condición de militante de esa organización de derechos humanos, pese a que estaba en ese momento junto a mi nuera, su pareja y mi nieta de 2 años. La única que le pegaron fue a mí, inclusive en un momento dado que les dije que integro Madre de Plaza de Mayo para ver si se apiadaban un poco, pero desde ese instante me golpearon con la culata de las armas varias veces más, recordó. Con entereza, Centeno relató que fue el sábado entre las 3 y las 4 de la tarde y encontraba en la cocina y de repente sentí un lazo en el cuello y pensé que era una broma de uno de mis nietos, pero enseguida me pegaron un culatazo. Y luego contó que le empezaron a pedir dinero y elementos de oro y le entregó 500 pesos que tenía. A la nuera y la nieta las encerraron en un baño. En mi caso sacaron los 500 pesos, un plasma, un televisor, entre otras cosas. No podía abrir los ojos después de los golpes. Sobre los asaltantes mencionó que al menos acá entraron dos que tenían alrededor de 20 años y uno de ellos demostraba estar dopado. No sabe bien cuánto tiempo se quedaron, pero mi nuera cree que estuvieron una hora aproximadamente. Bueno, esa es más o menos la noticia. Yo quiero, la verdad me extraña a mí que los delincuentes se la agarren con Madre de Plaza de Mayo. ¿Querés agregar algo? No, porque ella al final dice que ella está convencida de que no es casualidad. Estoy segura de que sabía que soy Madre Plaza de Mayo. Se apunta a meter miedo y combatir la resistencia. Sí, porque eso es lo que yo decía, me extraña, porque si la inseguridad viene de la pobreza, la pobreza, ¿qué bronca le tiene a Madre de Plaza de Mayo? Yo conozco otra gente que le tiene bronca a Madre de Plaza de Mayo y no son los pobres. Y también hay otra gente que roba, ¿no? Sí, creo que sí, ¿eh? ¡Uf! Nos estamos olvidando de decir antes que nos despidamos que el último tema que escuchamos de Marciali se llama... Ay, sí. Pal comisario, el que habla de que lo detienen por tomar. Sí. Y él dice que se ve que el comisario no toma, el cura no toma, nadie toma, él solo toma. Bueno, nos vamos. Nos vamos despidiendo. Hoy no teníamos libro para recomendar, entonces decidimos. ¿Se acuerdan que íbamos a recomendar películas? Una película hermosísima que yo tengo ganas de volver a ver en estos días es La lengua de las mariposas. Sí, habla de un profesor en la época del franquismo. Un profesor que tiene un acercamiento con los alumnos. Y bueno, vean la película. Me acuerdo que sale con los chicos al campo, ¿no? A caminar. Enseñarles, sí. Y se engancha también con lo que estuvimos hablando en otros programas anteriores al de la capacitación de la policía y código de falta, con el tema de España, el franquismo y... Del 39 a la fecha sigue teniendo vigencia. Bueno, vámonos, dale, porque si no seguimos vamos hablando. Vamos, aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más.